cantando en el camino algunas de estas. Y bueno, no son así como que uta la gran canción, con los mejores arreglos musicales, pero son entretenidos, ¿no? Y se oye, luego ahí tenemos algunas personas, algunos personajes, que se tapan la nariz cuando suenan de estas canciones, ¿no? Y dicen, yo puro Beethoven nomás, ¿no? Y bueno, y además luego salen con cosas como que Julio Iglesias quiso jugar en el Real Madrid y yo le voy al Barcelona y entonces apestan. Pero para pasar el rato, para entretenerse, para oírlas y quizás hasta para cantarlas, pues son buenas, ¿no? Y hay una anécdota que encontré ahorita. Resulta que Julio Iglesias era telonero de Víctor Manuel. Víctor Manuel es el marido de Ana Belén, el de La Puerta de Alcalá y el de Asturias, Si Yo Pudiera Cantarte, y otras canciones extraordinarias. Ese sí escribe buenas rolas. Bueno, obviamente Víctor Manuel es parte de esos cantautores que tienen ideas un poco más progresistas, y entonces hacían giras juntos. Les decía yo que Julio Iglesias era el telonero, pero se separaron porque Julio Iglesias en una ocasión abrazó a Somoza y ahí se acabó la cosa, me salió un verso. Víctor Manuel decía que él no necesitaba no necesitaba abrazar a un dictador para poder cantar. Y bueno, ahí se rompió como la gira que hacía, ¿no? Y esto es la anécdota de Julio Iglesias y Víctor Manuel. Y bueno, ahorita escuchamos A Veces Tú, A Veces Yo, y Soy un Truán, Soy un Señor. Y bueno, de esas rolitas que son ya viejitas, ¿no? Creo que fue de las primeras que sacó, pero pues que se siguen oyendo, ¿no? Y bueno, entonces eso fue lo que escuchamos al inicio del programa. Y antes de que se me olvide, también recuerden seguir en Twitter a la radio. La Radio La Nueva República está en Twitter, en @NuevaRepublica, y en Facebook está Radio La Nueva República. Y también la invitación a que se vengan al chat. Recuerden que pueden entrar directamente en la radio. Ahí en la página de la radio está el enlace. O pueden entrar en el navegador, teclean www.lanuevarepublica.org/chat.html. Y se vienen a platicar con nosotros, como ya están aquí Molotov, Katy, Mona Lisa, Economicista y Tlahualil 1. Entonces ya vénganse para la radio, vénganse para acá y vénganse a platicar con nosotros y a hacer entre todos este programa. Saludos a Ismael, que no tarda seguramente de decirnos por Twitter que ya nos está escuchando. A doña Alicia Mercado, saludos a todos los que nos escuchan y pues... vamos a tratar de que este programa esté por lo menos más agradable, ¿no? Bueno, fíjense que ayer el presidente de nuestro Comité Ejecutivo Nacional de Morena, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, estuvo en el DF, estuvo en la Gustavo Amadero, estuvo en Iztapalapa y en Venustiano Carranza. Y ahí dijo lo siguiente, dijo que el presidente Enrique Peña Nieto, él le dijo presidente, yo no, parece un principito con séquito, desde que estrenó su avión de 7,000 millones de pesos, hace un mes ya no se baja de él, y lo ejemplificó con el reciente viaje que hizo Peña, el presidente de todos ustedes, a Nueva York, donde acudió a la sesión especial de la Asamblea General de la ONU sobre drogas, ¿no? Y dice, apenas va llegando y otra vez se va afuera. Se siente, dijo Andrés Manuel, que Peña, yo creo que todos coincidimos en eso, se siente su Alteza Serenísima y que es una caricatura de Antonio López de Santa Anna. Esto lo dijo en el pueblo de San Juan Aragón, en la GAM, en Gustavo Amadero, ¿no? Y también recordó que por la gran dimensión de la nueva aeronave de Peña, se amplió el hangar presidencial que costó 1,000 millones de pesos, pero lo que es peor es que la obra estuvo a cargo del contratista favorito del régimen, el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú. Y sostuvo también que la corrupción es la mayor droga en México, y sobre el debate en torno al uso de esta vez, que ven que ayer Peña dijo que sí estaba de acuerdo con que la marihuana se utilizara para términos medicinales, él dice que es una cortina de humo para que no se dé a conocer que políticos corruptos del PRI y del PAN lavaron dinero en paraísos fiscales, entre ellos Hinojosa Cantú, un hijo de Miguel Ángel Yunes. Oigan, qué cinismo de Yunes, de verdad, respecto a este punto, un candidato del PAN PRD en Veracruz, y el contratista predilecto del panista Felipe Calderón, que se llama Amado Yáñez. Andrés Manuel lo acompañó Martí Batres, que es el presidente de Morena en el DF, y dijo que acudió ayer a apoyar a los candidatos del partido que participarán el 5 de junio para representar al pueblo en la redacción de la nueva constitución de la capital del país. Al respecto, y si quieren más información, yo lo traté de descargar, pero no lo encontré. En Facebook está la página de Luis Alcalde y ahí hay un video muy bueno, muy claro, sobre lo que se va a jugar el 5 de junio en la Asamblea Constituyente. Por si lo quieren ver, ahí lo pueden encontrar. Bueno, ayer entonces estuvo Andrés Manuel en el DF, esto estuvo en la GAM, en Iztapalapa y en la Venustiano Carranza, y pues obviamente, ¿no?, y objetivamente, y muy independiente del afecto que uno siente por él y de la admiración que al menos yo le tengo y que es mucha, ¿no?, pues sí parece, sí es de reconocerle, ¿no?, que Andrés Manuel parece de roble, pues. Luego a veces uno dice, ya no puedo, ya me cansé, y el don anda de arriba para abajo, con ya enfermo, tuvo un infarto y todo, y pues sí es un ejemplo de trabajo, de compromiso, ¿no?, de entrega, de amor por la patria. A mí me tocó a un mes, cosa de un mes de mi vida, recorrer todo el estado con él, lo que es todo el Estado de México. Y había momentos, con Andrés Manuel estuvimos ahí un mes, les digo, cerca de un mes más o menos, recorriendo el estado. Y había momentos en que algunos compañeros ya en el segundo acto ya estábamos así como, pásenme la almohada y la cobija porque ya me cansé, ¿no? Y a él nunca lo vimos cansado o fastidiado, siempre de buenas, siempre con ánimo, siempre en el mismo tono de empuje de su discurso, siempre tratando de motivar, sonriéndole a todo mundo, abrazando a los compañeros, o sea, padrísimo, ¿no? Y eso pues motiva y compromete, ¿no?, a trabajar, y esta es la, y bueno, y para demostrar que Andrés Manuel un día sí y otro también anda trabajando en el territorio, les paso su gira para esta semana, que va a estar en Durango y en Zacatecas, del 20 al 24 de abril, abarca la gira, ¿no? Y entonces el miércoles 20 de abril va a estar en Durango, o sea, hoy a las 4:30 en Tepehuanes, o sea que sí nos da tiempo, les da tiempo de ir, nos da tiempo de ir, si ahorita tomo mi avión privado y me voy, ¿no? A las 6:30 en Santiago Papasquiaro, ese es el día de hoy, miércoles 20 de abril en Durango, a las 4:30 en Tepehuanes y a las 6:30 en Santiago Papasquiaro. El jueves 21 de abril, o sea mañana, también está en Durango, a las 10:30 en Guadalupe Victoria, a la 1 de la tarde en Santa Clara y a las 5:30 en Gómez Palacio. Este es el jueves 21. Y el viernes 22 se va a Aguascalientes, donde va a estar a las 11 de la mañana en Tepezala, a 11:30, a la 1:30 en Rincón de los Romos y a las 4:30 en Cocío, ¿no? Este es el viernes 22 de abril en Aguascalientes, 11:30 en Tepezala, 1:30 en Rincón de Romos y 4:30 en Cocío. El sábado 23 de abril va para Zacatecas a las 11 de la mañana en Tlaltenango, a la 1:45 en Tabasco, a las 5:15 en Villanueva. Ahí les va, sábado 23 de abril en Zacatecas, 11 horas Tlaltenango, 1:45 Tabasco, 5:15 Villanueva. El domingo 24 de abril cierra la semana en Zacatecas a las 12 horas en Sombrerete y a las 4:15 en Calera en Víctor Rosales. Domingo 24 de abril, la repito, Zacatecas, 12 horas en Sombrerete y 4:15 en Calera en Víctor Rosales. Entonces, esta es la gira, recuerden que pueden consultar la gira, volverla a ver por si no notaron alguna fecha, en la página del licenciado Andrés Manuel, que es www.lopezobrador.org.mx. Ahí encuentran la gira, las entrevistas, fotos padrísimas y demás, y yo ya nada más de ver el trayecto ya me cansé, de verdad. No, es que está tremendo, yo luego lo pienso, por ejemplo, cuando uno va, por ejemplo, no sé, de vacaciones, ¿no?, y va uno a Acapulco, yo no manejo, adiós, gracias, pero va uno sentado 7 horas en el camino, ¿no?, y con la posibilidad de pararse, porque uno no lleva prisa, ¿no?, o sea, va de vacaciones, pero entonces lo que es ir de un lado a otro, ¿no?, con el tiempo medido, corriendo y bajándote, la neta está cañón. Y pues yo creo que sí es de reconocerle a Andrés Manuel que, a diferencia de otros políticos fanfarrones, fantoches, que nada más hacen este trabajo en época electoral y rodeado de un séquito tremendo, él anda todos los días, un día así y otro también, recorriendo el territorio nacional. Y yo creo que es eso, el trabajo que hace, su autoridad moral, la honradez que tuvo cuando fue jefe de gobierno, la eficacia que tuvo, lo que lo tiene arriba en las encuestas, en las cuales ayer estaba yo viendo un comentario muy interesante de en Facebook de un compañero de la Benito Juárez, que decía que no había que confiarnos de las encuestas, más bien hay que ponernos a chambear, porque si vamos hasta arriba, y pues hay que seguir ahí para que no nada más sean las encuestas, sino generar toda la estructura organizativa para que en el 2018 sí sea que la tercera es la vencida, pero que sea porque ya gana, porque vamos a ganar. Y pues qué bueno que va Zacatecas y a Durango, en donde afortunadamente la sala superior del TRIFE pues ya ordenó al INE que haga válidos los registros de nuestros compañeros David Monreal y José Guillermo Favela Quiñones. La postura en el TRIFE, en el Tribunal Electoral, pues fue dividida, fueron 4 votos a favor y 2 en contra, y pues qué bueno. Y ahora sí, pues a darle con todo, ¿no? Hay que trabajar, hay que ganar elecciones. Estaba yo escuchando hace tiempo un comentario de Íñigo Errejón, que es como el número 2 de Podemos, ¿no?, en España. Y él decía que le decían que qué era lo que faltaba, ¿no? Y decía que lo que le faltaba pues era sentarse un poco más en el territorio, porque Podemos se constituye de inmediato a elecciones, ¿no? Entonces tuvieron que convertirse en una máquina de guerra electoral, ¿no? Y pues ahorita ya que está parado hace un poquito, pues están ya armando bien los círculos. Y así nosotros tenemos que ser ahorita una maquinaria organizativa, una maquinaria de guerra electoral, sí, y ir asentando al mismo tiempo el trabajo en territorio. Y al respecto también del proceso electoral en Zacatecas y en Durango, pues nuestros compañeros en el Congreso interpusieron una solicitud de juicio político en contra de todos los consejeros del INE por haber retirado el registro, ¿no? Esto es una muestra de cinismo, o sea, retiran el registro aunque ya no los hayan devuelto, pero queda ahí como la mancha que tuvieron con el verde, ¿no?, que cometió cualquier violación a la ley, cualquier cantidad de veces, y lo único que tenía era una multa que luego les quitaban, o se las rebajaban. Entonces, sí actuaron de una forma cínica, sí yo siento que sí hubo un poco de mala fe contra Morena, y pues bueno, ya nuestros compañeros legisladores en el Congreso Federal, pues interpusieron una solicitud de juicio político. Y en la Ciudad de México también Morena tuvo actividad, y es que se presentó la propuesta a la Asamblea Constituyente, en donde la propuesta de la Constitución, ya sabemos todos que la hizo Mancera, entonces la va a hacer y se la van a aprobar esta Asamblea. Nosotros hicimos una propuesta alternativa en donde se propone que se integre la revocación de mandato, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando al interior de Morena, pues a darle con todo, a esperar los mejores resultados con mucho ánimo, con mucho trabajo, sacándonos de la cabeza ideas como, pues es que está bien difícil, es que todos mis vecinos son priistas, es que no sé qué y qué sé yo, es mentira, ¿no? Si estuviera muy difícil y si todo el mundo fuera priista, no hubieran tenido necesidad de hacernos 2 fraudes electorales. Entonces, sí con organización y sí con trabajo, podemos cambiar la imagen y podemos cambiar la ruta de nuestra patria y convertirla en un lugar más justo y más digno para todos, ¿no? Y nosotros lo que queremos, pues ya sabemos, es cambiar el régimen, este régimen neoporfirista, en donde la opulencia de la clase gobernante se da un día sí y otro igual, ¿no? Y de ese hecho, pues participa mucho la malafamada gaviota, ¿no? Y en proceso, Genaro Villamil presenta esta nota que se llama Cruzada Nacional contra el Gaviotismo, y va más o menos así. La Cruzada Nacional contra el Hambre ha sido un desastre. Ni el hambre ni la pobreza, y menos el uso clientelar, se han revertido. Ya ni Rosario Robles está al frente de la dependencia que coordinaba la cruzada. En contraste, la primera dama, Angélica Rivera, protagoniza todos los días una campaña nacional por la frivolidad, dedicada a su lucimiento personal y a presumirle a la prole que ella es tan estilosa que ningún problema la alcanza, ninguna tragedia la arredra, ningún menosprecio popular la afecta. Ella está en lo suyo, cumplir su sueño de rancia aristocracia con cargo al erario. La revista Hola, en su edición mexicana, la ha tenido en su portada más de 20 veces, desde que la exactriz de telenovelas decidió cruzar la ficción para transformarse en personaje público vinculado al ascenso del priista Enrique Peña Nieto al poder. Todo cambió para el exprotagonista de Destilando Amor, cuando el escándalo de la Casa Blanca en noviembre de 2014 provocó que la población destilara odio y desprecio contra ella. Desde entonces, la gaviota dejó de aportar rating para transformarse en déficit de credibilidad del gobierno federal. Su propio esposo, Enrique Peña Nieto, la responsabilizó de la adquisición de una supermansión con crédito favorable del contratista consentido del sexenio, Juan Armando Hinojosa Cantú, de Grupo IGA. La gaviota surcó los pantanos de la corrupción y se manchó para siempre. Nadie le creyó su delirante explicación de los millones ganados por haber sido una actriz más bien mediocre de telenovelas. Nadie salvó a ella, volvió a ver su mala telenovela como la fábula de una cenicienta que se convirtió en reina. Después del escándalo de la Casa Blanca, comenzó la venganza de Angélica Rivera. Conspiró para relevar a David López como jefe de comunicación de Los Pinos, señalándolo como responsable de su desgracia. Presionó para expulsar a Carmen Aristegui y su equipo de MBS por el reportaje de la Casa Blanca de PN. Persiguió a sus propios críticos de la farándula, incluyendo la venganza tardía contra Kate del Castillo, aprovechando el escándalo de su encuentro con Joaquín el Chapo Guzmán, y arrebató el protagonismo de la reciente visita del Papa en febrero de 2016 para callar el propio escándalo de su boda religiosa anulada a través de varias trampas consentidas por el cardenal Norberto Rivera. La gaviota eligió la sobresaturación de su figura y de su outfit, la ropa, ¿no?, en las revistas de sociales y de farándula para demostrar que ninguna denuncia la debilita, ninguna tragedia la sensibiliza y ninguna crítica la alcanza. Ella es la reina en su propio y delirante mundo. Las portadas de la revista Hola y el despliegue de sus páginas con texto y foto de la esposa de Peña Nieto son un buen guión del delirio en el que ha caído la gaviota. La impactante reaparición de la primera dama en su estilosa vestida visita al Reino Unido tituló la revista durante su viaje a Londres. Tituló la revista. Aquí hay que acotar que durante su viaje a Londres presumió vestidos de $20,000 junto con sus hijas. Posó con la reina y con el elenco de Downton Abbey, quizá pensando que la contratarían para un capítulo de esa serie. En su visita a Francia, la gaviota decidió opacar a su propio esposo, no solo por el desplante del rechazo, sino por el despliegue del vestuario. En Arabia Saudita presumió su look estilo Veloso, y en España se prestó para un duelo de estilos, entre ella la reina y la reina Leticia, promovido por supuesto por la misma revista Hola. Sus apariciones son tan posadas como efímeras, su empatía está ausente. Ella no representa al gobierno de un país del tercer mundo, sino una pasarela permanente de estilos. A ella solo le preocupa la carrera de su propia hija Sofía, actriz como Angélica, que también es clienta de la misma revista. En la reciente edición de Hola, la revista nos recuerda que Angélica Rivera lució 6 outfits, 2 cenas de gala, una elegante noche con los reyes de Dinamarca y un divertido encuentro con Chicharito y Lucía Villalón. El texto nos advierte que ya no es una primera dama estilosa, sino sobria, discreta y reciclada, porque decidió volverse a poner vestidos que lució en Costa Rica en 2013, o un abrigo que deslumbró en Arabia Saudí, o unos aretes que lució en la recepción ofrecida por el Parlamento inglés en su viaje de Estado hace un año. El publirreportaje nos informa que Angélica Rivera compite también con la princesa de Dinamarca, la estilosa Mary Donaldson, para ver quién es más elegante. Como recordaremos, en noviembre de 2013, los príncipes herederos daneses Federico y Mary visitaron nuestro país y la plebeya australiana, convertida en princesa por amor, conquistó por su estilo y elegancia, remató el texto. A final de cuentas, ese es el gaviotismo, el delirio narcisista de una primera dama que en cada aparición recuerda el daño ocasionado por la corrupción de su reality. Una campaña contra el gaviotismo es muy sencilla. Basta con recordarle a Angélica Rivera y a Enrique Peña Nieto que ellos encabezan una república laica, democrática y representativa, aunque ellos piensen que se trata de una mala réplica del imperio frustrado de Maximiliano y Carlota. Pues esto es lo que dice Genaro Villamil. Mona Lisa ya llegó por aquí, dice saludos, pide el spot de Salomón Jara, con todo gusto lo mandamos. Y bueno, que terminemos a tiempo, trataremos. Katy, que está escuchando. Y bueno, Katy comenta que está el video de Pepe Garduño en el evento, está el video que subió nuestro compañero Pepe Garduño sobre el evento de ayer de AMLO en Iztapalapa, así es. Entonces, bueno, es lo que comentan en el chat. Saludos a Mona Lisa, me da harto gusto verla. Y bueno, pues para seguir con esta onda frívola, de la frivolidad mundana, vamos a escuchar a otro tipo que pues tampoco aporta nada, ¿no? Realmente, pero la neta sí divierte, ¿no? O sea, son rolitas que efectivamente pues uno no las va a poner en un momento de reflexión, pero sí pueden funcionar en un momento de, pues, de entretenimiento, de esparcimiento, ¿no? Yo creo que para reflexionar hay otras cosas, pero a veces suena, a veces es necesario, pues, como que liberar la cabeza de tensiones. Y bueno, vamos a escuchar ni más ni menos que a Yair, y vamos a seguir escuchando los spots de nuestros, de nuestros compañeros que van a la candidatura, a las candidaturas en estos años, en este año. Ojalá y les vaya súper bien, ¿no? Y que van súper bien. Entonces vamos a escuchar el spot ahorita de Marta Palafox, no lo escuchamos al inicio, y vamos a escuchar el de Jesús Estrada Ferreiro. Ellos son nuestros compañeros candidatos en Sinaloa y en Tlaxcala. Estrada Ferreiro es el de Sinaloa y Marta Palafox en Tlaxcala. Pues esto es En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra, y ahorita regresamos. Soy Marta Palafox. En Morena vamos a combatir... Tormento y no quiero salir. Yo prefiero quedarme en mi casa, por si llamas me encuentres aquí. Contigo sí, yo voy a donde vayas. Yo sé que no me fallas, lo puedo presentir. El alma no sabe mentir. Contigo sí, yo voy a donde quiera. No temo que me quieran. Contigo hasta morir. Si no estás, siento que algo me pasa, me atormento y no quiero salir. Yo prefiero quedarme en mi casa, pero si llamas me encuentres aquí. ¿Sabes cómo aliviar mi tristeza cuando me haces promesas de amor? Necesito que siempre lo sepas, que contigo me siento mejor. Contigo sí, mi vida es diferente.

Soy Cuitláhuac García. En Veracruz, los políticos corruptos se roban más de 10 mil millones de pesos al año. Basta de cambiar un ladrón por otro. Solo con un gobierno austero y honesto tendremos futuro. Nuestra oportunidad es ahora. Amigas, amigos de Veracruz, apoyen a Cuitláhuac García. Tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Morena es la esperanza de México. Este 5 de junio, vota por Morena, la esperanza de México. Pues está súper chida la rola, ¿no? Muy movida, está así con muy buen ritmo, y bueno, pues esta fue la aportación de Byron Barranco al proceso electoral que vamos a culminar el 5 de junio con una amplia victoria de la gente, con una amplia victoria de Morena, y vamos a demostrar que organizados y trabajando duro sí se puede. Bueno, cambiando de tema, y antes de continuar el programa, pues les quiero volver a mandar saludos a Suquito, a Demian, a todos los que están en el chat, a Presiliano, a Economicista, a Molotov, a todos, saludos y gracias porque están aquí escuchando. Y también, pues recuerden que nuestros hermanos ecuatorianos están viviendo momentos muy difíciles y necesitan ayuda. La Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, nuestra máxima casa de estudios, abrió un centro de acopio para recabar víveres que van a ser enviados al Ecuador. Esto va a iniciar operaciones el día de hoy frente a las tabanderas del Estadio Olímpico Universitario, y bueno, es una acción de la máxima casa de estudios en solidaridad con el pueblo de Ecuador. En estos momentos es prioritario que los que querramos, podamos y vayamos a colaborar, donemos agua embotellada, alimentos enlatados, alimentos secos, alimentos para mascotas, tiendas de campaña o carpas grandes, sleeping bags, productos de higiene básicos, lámparas portátiles, LEDs o recargables y pilas, así como utensilios de cocina. Les repito, lo que más urge es agua embotellada, alimentos enlatados y alimentos secos, o sea, arroz, frijol, ¿no? Tiendas de campaña o carpas grandes, sleeping bags, alimentos para mascotas, productos de higiene básicos, lámparas portátiles, LEDs o recargables y pilas, así como utensilios de cocina. Por aquí mi padre me dice que también en el Zócalo hay un centro de acopio, entonces lo importante es ayudar, pero bueno, el centro de acopio de la UNAM, que es el que nos estamos refiriendo, va a abrir a partir del día de hoy hasta el viernes 22 de abril en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, pues hay que apoyar a nuestros hermanos ecuatorianos. Las donaciones serán canalizadas a través de la Embajada del Ecuador. Y ayer, en relación al terremoto del Ecuador, nuestro compañero, nuestro amigo, hermano, querido, el presidente Rafael Correa, dijo que las pérdidas ocasionadas por el potente terremoto que sacudió Ecuador podrían ascender a 3 mil millones de dólares. Eso fue lo que estimó el presidente Rafael Correa Delgado. Dice que las pérdidas son multimillonarias y que él calcula, a grosso modo, 3 mil millones de dólares y un 3% del Producto Interno Bruto, que eso significa, y de lo que se van a gastar en reconstrucción, ¿no?, de daños, y que es una lucha larga y que por eso invita a no desanimarse. Añadió que la atención y la provisión de alimentos a los damnificados están garantizados, así como el trabajo de equipo de rescatistas en las zonas de desastre. Ayer estaba yo viendo una fotografía del presidente del Ecuador, de Rafael Correa, y en una zona donde sufrieron los daños del terremoto, el sismo, y la verdad es que se ve un tipo empático, no se ve como estos que van ahí a lucirse, sino se ve un tipo empático, un tipo preocupado por su gente, y pues yo creo que es un buen momento para ayudar a nuestros hermanos de la patria grande, y también, pues si quieren, les paso el teléfono de la Embajada de Ecuador en México, por si quieren más información. El teléfono de la embajada es el 5545-3141, va de nuez, el 5545-3141. Entonces ya saben, están en la, ¿cómo se llama?, están en la UNAM, los centros de acopio, y yo creo que también en la embajada ecuatoriana van a recibir donaciones. Y bien, cambiando de tema, vamos a retomar los papeles de Panamá. Resulta que los dueños de parquímetros en la Ciudad de México ocultan su identidad en la empresa fachada descubierta en los Panama Papers. En el marco de la investigación periodística denominada Panama Papers, ha surgido los nombres de los hermanos Cohen Rabinowitz, Uno de ellos recibió del gobierno de la Ciudad de México la concesión para operar parquímetros en la capital mexicana, sin tener experiencia previa en ese tipo de servicios. Jonathan Cohen Rabinowitz ganó el permiso para instalar parquímetros en la Ciudad de México, sin concurso ni oponentes. En ese negocio, que arroja ganancias por unos 22.5 millones de dólares por año, debería devolver el 30% a las asociaciones de vecinos para mejorar los barrios. Sin embargo, no existe certeza de que devuelva la cantidad auténtica correspondiente a sus verdaderos ingresos. Acusaron a autoridades de delegaciones entrevistadas por Aristegui Noticias, que es el portal donde tomamos la nota. En agosto de 2011, apenas 3 meses antes de que se constituyó la empresa que ganó la concesión, sin experiencia en ese tipo de servicios, Jonathan Cohen Rabinowitz y sus hermanos Michael y Alexander se convirtieron en accionistas de una empresa en Panamá, cuya cabeza visible sería un hombre de origen chino. Hicieron este movimiento con la ayuda de un despacho en Hong Kong para crear en Panamá la compañía Asia Global Inc. y Mike Limited, dedicada a la venta de material eléctrico, sobre la cual no hay registros de que auténticamente tenga ese giro. En México, Mojo Real Estate y Movilidad y Parqueo son las empresas con las que Jonathan Cohen Rabinowitz consiguió los permisos para operar los parquímetros en las delegaciones Miguel Hidalgo, Tlalpan y Benito Juárez, mediante una adjudicación directa del gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Miguel Ángel Mancera. Gracias a los servicios de consultoría Mossack Fonseca y del despacho de Hong Kong, las acciones de Jonathan Cohen Rabinowitz en Panamá permanecían ocultas hasta hoy, de acuerdo con información obtenida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación con Aristegui Proceso y más de 100 medios de comunicación en todo el mundo en una investigación global llamada Panama Papers. El hermano menor de los Cohen, Rabinowitz, Michael, fue jefe de departamento en el Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, y hay pruebas de que no entregó su declaración patrimonial como funcionario público, de acuerdo con el Diario Oficial de Jalisco de los años 2010 y 2011, justo antes de convertirse en director y accionista de la compañía panameña creada por el despacho Mossack Fonseca. ¿Cómo ven? Bueno, pues yo creo que, no sé si se acuerdan de la parte que estuvimos leyendo del libro de Juan Carlos Monedero, de política, de curso urgente de política para gente decente, donde hablaba de que hay parte de que la derecha siempre sale con que todo lo que tienen se lo deben a su trabajo y a su esfuerzo, ¿no? Y pues aunque eso no es cierto, ¿no? ¿Cuántas fortunas no hemos visto que se hacen al amparo del poder? Y pues esta es uno de esos casos, ¿no? Y pues hablando de Juan Carlos Monedero, vamos a darle lectura a su libro que se llama ¿Qué es la izquierda? Bueno, el libro se llama Curso Urgente de Política para Gente Decente, y el subcapítulo de hoy, el que vamos a iniciar, porque también está larguito como para un programa, es ¿qué es la izquierda? Y tú me lo preguntas, y empieza con una frase de Alan Percy que dice: estar vivo es algo más que no estar muerto. Y entonces, así como desglosó la derecha, va a desglosar la izquierda, y dice así: hay 3 grandes familias de la izquierda, una a la que le basta pensar que conoce las reglas del movimiento de la historia y que va con los buenos para creerse de izquierda. Ante las dificultades de la revolución le echa la culpa a la teoría, al subconsciente, a la debilidad de los demás o a la sursuconda, todo antes de preguntarse si la revolución no le viene demasiado grande al común de los mortales. Generalizar siempre es sencillo. Esa izquierda ha dejado como herencia en la historia buena parte de lo mejor que tiene la democracia occidental, pero le cambiaron las preguntas y se quedó insistiendo como el tonto que sigue cuando se acaba el camino. A esta izquierda le ocurre con frecuencia como a Bruce Willis en El Sexto Sentido. Está muerta, pero se cree muy lista. Tiene problemas para regresar a la vida. Cuando se necroza en pequeños partidos, hace inviable la reinvención de una nueva izquierda, y prefiere inmolarse en las viejas creencias antes que echar su cuarto a espadas con posmodernos perroflautas y submarinos de los que siempre ha considerado el enemigo. Otra izquierda renunció hace demasiado tiempo a transformar el sistema. Frente a la vía revolucionaria, apostó especialmente por su consistencia. en la Alemania del comienzos del siglo XX, por transformar las sociedades de la sede parlamentaria. No tenía por qué haber sido así, pero terminó devorada por el sistema hasta constituirse en uno de sus puntales. Le critican desde otras izquierdas que está bajo el síndrome de lo que Al Pacino afirma en El Padrino. Mi padre le hizo una oferta tan buena que no pudo decir que no. Pero ellos creen que son como el Woody Allen de La Última Noche de Boris Grushenko y afirman, amar es sufrir. No amar es sufrir, sufrir es sufrir. Hacen cosas muy parecidas a las que hace la derecha, pero con mirada consternada. De tanto negociar con la derecha parlamentaria, terminaron pareciéndose. Una tercera izquierda apostó siempre por la espontaneidad, por la radicalidad inmediata, por la fuerza, por no comulgar con ninguna dádiva del sistema. No parece que acierte con los tiempos políticos, pero la suerte de sus otros contendientes en la izquierda no desmiente su análisis. Su coherencia también implicó su soledad y su fragmentación. Cuando haces del análisis el único mundo alternativo, no puedes permitirte ni la ligereza de una coma mal puesta. De ellos puede decirse lo que afirmaba Maxine McKendry en Sangre para Drácula. El conde Drácula puede parecer que no es el marido ideal, pero proviene de una muy buena familia. La izquierda siempre se quedó en la siniestra desde que en septiembre de 1789 votó en contra de la capacidad del veto del rey propuesta por los diputados realistas. Luis XVI en el centro, los representantes de la nobleza y el alto clero a su derecha, a la izquierda de la Asamblea Nacional Constituyente, los que querían cambiar en nombre de los pobres, las buenas familias, y desde entonces existe la izquierda. La reconstrucción de la izquierda europea en el siglo XXI necesitará arrancar de lo particular para conseguir convencer a las amplias mayorías que hoy apoyan a la derecha y también a la izquierda sistémica. Sócrates, decían los que lo conocieron, no simpatizaba con lo que sería la izquierda de su época, pero se atrevió a sostener que solo sabía que no sabía nada, pura duda y muy humilde. Un buen comienzo para hablar de la izquierda en mayo del 68. Recuerda Yanis Stravakakis. Los intelectuales se preguntaron, ¿qué espera de nosotros la insurrección? La insurrección responde, por ahora lo que esperamos de ustedes es que nos ayuden a arrojar adoquines. Pues sí. Si algo debiera hacer la izquierda, es empatía radical en movimiento. Que socialismo es amor está en el Sermón de la Montaña y su prédica de amar al prójimo por encima de todas las cosas. Es lo que recogió San Agustín cuando afirmó, ama y haz lo que quieras, queriendo dar a entender que quien ama realmente no hace daño a los demás. El socialismo, al igual que ocurre con la regla de oro de todas las religiones, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, es amor, porque es la afirmación de la empatía como el criterio central de la organización social. Solo un presupuesto de amor puede dejar de considerar a los demás seres humanos como instrumentos de uso particular. El amor es ética, hace al margen de la respuesta, mientras que la moral obra con la idea de reciprocidad. Es más sencillo construir una sociedad moral que una sociedad ética. Podríamos buscar un acuerdo transaccional, que la ética escogiera los objetivos y la moral organizara los comportamientos para alcanzarlos. No andaba desencaminando Marx siguiendo a Rousseau o interpretando a Aristóteles cuando pensaba que la política desaparecería cuando desaparecieran las clases sociales, esto es, las diferencias sociales basadas en el diferente lugar que se ocupaba en la escala de producción. Origen, en su lectura de todos los males, si no hubiera tensiones sociales basadas en la desigualdad, principalmente de clase, de género y de raza, la sociedad viviría una suerte de estabilidad permanente, y esa idea que vincula política con coacción desaparecería, sueños de los ingenieros de utopía. Pues hasta aquí le dejamos el día de hoy con el libro de Juan Carlos Monedero, Curso Urgente de Política para Gente Decente, donde estamos desglosando un poquito más acerca de la izquierda. Ya aprendimos por qué dicen izquierda y de derecha. Ya aprendimos lo que dicen cuando hablamos de izquierda y de derecha, ¿no? Recordando que, en septiembre de 1789, en Francia, se realiza una asamblea para votar en contra de la capacidad del veto del rey que proponían los diputados realistas. Luis XVI en el centro, el rey estaba sentado en el centro, ¿no? Y los representantes de la nobleza y del alto clero a su derecha,

que muriera el amor por haberte negado mi mano. Culpable soy yo, culpable soy yo. Soy David Monreal. Te invito a formar parte de la transformación que Zacatecas necesita. Combatiremos la corrupción. Lucharemos por empleos dignos y bien pagados. Recuperaremos la tranquilidad. Zacatecas merece mejor suerte y mejor futuro. Amigas, amigos de Zacatecas, apoyen a David Monreal. Tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Morena es la esperanza de México. Este 5 de junio, vota por Morena, la esperanza de México. Pues ya regresamos al programa y vamos a contarles una anécdota que me acaban de platicar. Ayer fue la elección en Nueva York, la previa para obtener la candidatura a la presidencia, tanto por el Partido Demócrata como por el Republicano. Y ya saben que en el Republicano está algo muy parecido a Vicente Fox. ¿Se acuerdan cuando Vicente Fox decía que José Luis Borges y que estaba en la República Checoslovaca y pues casi le faltó decir que la República Democrática Alemana tenía que desaparecer o alguna onda así? Pues ayer Donald Trump, el candidato republicano, haciendo uso de su brutal ignorancia o de un lapsus lingüe, como él podía haber dicho, ¿no? Resulta que se pone a hablar del 11S, del 11-9, del 11 de septiembre, cuando fueron los ataques a las Torres Gemelas. Entonces ya saben, ¿no? Se pone a decir que los bomberos, los policías, los rescatistas, etcétera, etcétera, estuvieron trabajando para rescatar, para en esa fecha fatídica para Norteamérica, que fue el 7-11. O sea que bueno, 7-11, está chido su asunto, ¿no? En fin. Y ayer, en la misma Nueva York, Hillary Clinton dijo que si ella fuera presidenta de México, no descansaría hasta encontrar a los 43. O sea, eso fue lo que dijo Clinton. Y en ese momento, seguramente a Peña Nieto le ha de haber dolido todo, porque no es lo mismo que lo diga X o Y, que lo diga la precandidata demócrata gringa, a quienes nuestros tecnócratas pues rinden pleitesía. Hillary, o Hilaria, según uno lo diga en inglés o en español, dijo que calificó como indignante que siga sin solución el caso de los 43 normalistas desaparecidos de la normal de Ayotzinapa. Esto lo dijo en un periódico que se llama La Opinión de Los Ángeles, y ahí sugirió que el gobierno mexicano no ha hecho lo suficiente para esclarecer lo sucedido en Iguala en septiembre del 2014, ¿no? Dice que es indignante que si ella estuviera en el gobierno mexicano no descansaría hasta descubrir lo que pasó con esos 42. También se equivocó, ¿no? Su secuestro fue una terrible violación de la ley, señaló Hillary Clinton, que es precandidata demócrata. Ayer ganó en Nueva York, le ganó a Bernie Sanders, ¿no? Aunque no fue la victoria tan así que esperaban, apoteósica que esperaban, pues bueno, sí ganó. Entonces, esto es lo que pasa con Norteamérica, con su próximo Vicente Fox y Peña Nieto apellidado Trump, medio ignorantón, blofo, fantoche, ¿no? No sé, se me hace como chistosito Donald Trump, pero en fin, bueno. Pues vamos ya a terminar el programa, ya queda poco tiempo, y vamos a hablar de un documental que se va a estrenar dentro de poco, que se llama Bellas de Noche, y es un documental que habla acerca de la cultura popular, ¿no?, y habla de las vedettes que estaban en los cabarets y que participaban en algunas películas de esas del llamado cine de ficheras, ¿no? Que es así ni para momentos de esparcimiento, o sea, uno tiene un límite en esta vida. El documental habla de que los estándares de belleza contemporáneos tienen poco que ver con lo que hace algunas décadas llamaba la atención en la escena de los cabarets en México, y que eran mujeres con un estilo muy particular, que eran hábiles en la danza y el canto, con personalidad explosiva, y una figura cuya arma principal eran las curvas, o sea, eran como más rellenitas, ¿no? y eran las encargadas de presentar los mejores actos de entretenimiento que divertían a todos los géneros. Sin embargo, con el pasar de los años, pues los reflectores y el público se olvidaron de ellas, y por esto pues se hace el documental que se llama Bella de Noche, que se proyecta en la gira de documentales ambulante, la cual rescata el rostro y voz de 5 mujeres que hace más de 4 décadas estuvieron en la cima del espectáculo de México. Este documental lo dirige María José Cuevas y explora las vidas de Olga Brinskin, Lynn May, la princesa Yamal, Wanda Seux y Rosy Mendoza. Dice que la directora de la película, María José Cuevas, dice que somos unos prejuiciosos, que la sociedad no te permite envejecer, no te permite transformarte. Y ella pregunta que por qué siempre poner la edad como un problema. Esto lo hace para explicar que su documental sale del cliché sensacionalista que desde siempre ha envuelto la vida de estas mujeres. El documental dura 93 minutos y muestra al espectador una faceta más profunda de estas 5 vedettes, recordadas más por su físico que por sus personalidades, y que son mujeres que a pesar de tener más de 60 años y haber llevado en ocasiones su vida al extremo, se muestran llenas de vida y con condición física envidiable, ¿no? María José Cuevas, la directora de la película, que se llama Bellas de Noche, bueno, del documental, dice que todo fue una montaña rusa y dice que a quien le tomó una década completar este proyecto, aunque el documental surgió con la idea de rendir homenaje a estas mujeres. La relación entre ellas y la directora dice que se hizo tan cercana que se convirtió en una familia y que fue muy importante para ella serle fiel a su experiencia cuando le tocaba tener la cámara con ellas, porque lo que más le importó fue que ellas le propusieran qué hacer, que se mostraran tal cual son y que la gente las percibiera fuera del personaje. Como toda celebridad, existen dos rostros para cada una, su imagen pública y su vida privada, comenta la directora. Y la realidad plasmada por María José Cuevas en Bella de Noche destaca la energía con la que estas mujeres viven y recuerdan lo que por años les dio felicidad. En este documental, pues no podía faltar la música, los bailes, el coqueteo e incluso algunos desnudos. Pues aunque no representan la totalidad de los intereses de Olga Brinskin, de Lynn May, de la princesa Yamal, de Wanda Seux y de Rosy Mendoza, pues sí son elementos fundamentales de sus personalidades, ¿no? Que son mujeres felices, desinhibidas y con ganas de transmitir su energía y su alegría. Dice que no hay forma de verlas de otra manera y que ella ya quisiera cumplir 60 años y ser como ellas. Y que es increíble la fuerza que tienen estas mujeres, ¿no? Bellas de Noche permite ver a estas mujeres como personas más allá de cualquier prejuicio de edad o género, con momentos entrañables como cuando la princesa Yamal muestra que el baile sigue siendo su amor, o cuando Olga Brinskin recuerda que sigue deleitando a muchos con su violín, o cuando se ve a Lynn May que aún confía en su cuerpo y en su capacidad para conquistar a más de uno. Y se aprecia también la lucha de Wanda Seux contra un diagnóstico de cáncer. Entre risas y lágrimas, en pantalla se refleja el paso de los años, las emociones y los retos personales de la vida de estas mujeres. Y es una de las cintas que pretende invitar al público mexicano a interesarse en el cine documental como parte de la gira de documentales ambulante. Dice José María José Cuevas que la película ambulante, la película Bellas de Noche, o sea, el documental, inspira tanto nostalgia como alegría, que es una historia cautivadora y que está feliz porque cree que es parte como de la cultura popular mexicana y el placer de esta cinta pues está en realizar y en conocer a esas mujeres. Eso es lo que dice la directora de la película. Esta nota la tomé de la revista Gato Pardo, es una revista muy interesante con reportajes muy largos, trae también un reportaje muy interesante sobre un libro sobre la novela póstuma de Carlos Fuentes, ya afirma Silvia Lemus que se va a publicar. Entonces, bueno, ustedes pueden encontrarla, creo que es así como un poquito difícil encontrarla en cualquier puesto de revista, sin embargo, en algunas tiendas sí las hay, y en la Ciudad de México, pues sí la encuentran como más frecuentemente, ¿no? Entonces, Gato Pardo es una muy buena revista, es una revista recomendable, no es tan como Proceso, que habla más de política y otras cosas, está más bien como que se ocupa de otras cosas y también mete parte de algunos aspectos de la vida política, pero está, es muy interesante la revista. Demian dice que qué calidad moral puede tener un político estadounidense para decir eso sobre los 43, cuando estos le han puesto en la moder a la mayoría de los pueblos del mundo. Así es. Sí, yo no digo que tengan calidad moral, yo nada más digo que a su presidente le ha de doler la panza cuando ve que sus patrones lo empiezan a criticar, digo, a nadie le gusta, ¿no? Bueno, pues el programa está a punto de terminar, y aprovecho la ocasión para agradecerles a todos los que nos han escuchado el día de hoy, recordarles también que nos escuchamos el lunes a las 11 de la mañana si no sucede absolutamente nada, recordarles también que el programa se transmite de los lunes y los miércoles a las 11 de la mañana, por Radio La Nueva República. Vamos después del programa de don Jorge Saldaña. Y también invitarlos a que se afilien a Morena, invitarlos a que formen su comité de base, a los que ya están afiliados, invitarles a que nos ayuden a transformar a nuestra patria por la vía pacífica y democrática, y también invitarlos a que escuchen la programación de Radio La Nueva República. Recuerden que la página es www.lanuevarepublica.org, ahí está la programación, ahí pueden también ver cuándo son las repeticiones de los programas, encontrar los audios y demás, ¿no? Y me despido con esta frase de Demian que dice que moraleja con bellas de noche, no las busques tan bonitas que con el tiempo se les quita, busca amor y nada más que amor. Esa era una canción, ¿no? Creo que sí. Bueno, pues vamos a dejar el programa el día de hoy, ya no vamos a oír más más música de estas antes de que me cuelguen, ¿no? Yo creo que muchos han de estar ahí como que ¿qué le pasa a esta?, ¿no? Pero bueno, vamos a terminar el programa, como siempre, como le vamos a hacer durante este proceso electoral, ¿no? Porque es importante que todos y todas conozcamos a nuestros candidatos a la gubernatura. Vamos a terminar con el spot de todos los candidatos que tenemos, por eso ya me voy, y vamos a escuchar la canción de Byron Barranco, que se llama Vamos por Todo, pero si nos da chance, creo, de oír otra rolita, entonces no se escaparon, y vamos a oír a José Luis Perales con ¿Y cómo es él? Esto fue En Tránsito a través de Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra. Los quiero mucho, les mando un abrazo a todos, y nos escuchamos el lunes. Hasta luego. Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. Arréglate, mujer, se te hace tarde. Y llévate el paraguas por si llueve. Él te estará esperando para amarte. Y yo estaré celoso de perderte. Y abrígate.